soy un hombre del campo. No entiendo ni sé de letra. Yo soy un hombre del campo. No entiendo ni sé de letra. Pero soy de una opinión. Pero soy de una opinión. Que el que me busca me encuentra, salero. Si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero. Esa es la pura verdad. Ay, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Pobrecita la amapola, pobrecita la amapola, no tiene pared ni mare, no tiene pared ni mare, y vive en el campo sola, salero, si sabe que yo te quiero, que por tu querer me muero, esa es la pura verdad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Salero, si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero, esa es la pura verdad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.